María Angélica Garat, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Walter? La saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Buenos días, Walter, y buenos días a toda tu audiencia. Está bien como lo decís, es una fiesta gaucha, esa es la idea. Era una aspiración que teníamos hace años de organizar una fiesta de la tradición, y bueno, este año lo logramos hacer. Se hace el domingo 25 en el predio de la Sociedad Rural de Carmen de Patagones, desde las 10:30 hasta las 19:30, 20 horas. Y hay un programa intenso. Hemos tenido, la verdad, que una aceptación importante de todos los grupos de danzas y de música folclóricas de la comarca, a las cuales le estamos tremendamente agradecidos, porque es una fiesta que se hace a pulmón, no se cobra entrada. A los stands que van a estar exhibiendo productos regionales, tradicionales, no se les cobra. De manera tal que 100% a pulmón, pero ha contado con una disposición de todo el mundo a sumarse, así que de 10:30 a 11:30 más o menos va a ser un espacio donde la gente mirará los stands, el ofrecimiento que hay en gastronomía, que son todas cosas tradicionales. Le hemos pedido que, o seleccionado a aquellos artesanos que hacen trabajos que tengan que ver con la tradición, y pocos, o sea, no repetimos. Si hay alguien que trabaja en cuero y hace cosas en cinturones, carteras, hay uno solo. El que va a vender bombachas de campo, gorras, hay uno solo. Y después hemos abierto la posibilidad, como bueno, siempre lo hemos hecho, con fines solidarios. ¿Qué quiere decir? Que hemos hecho como pequeños ranchitos solidarios. La ONG Unidos por una Vida Mejor, que tiene un centro de día para jóvenes con discapacidad, con capacidades diferentes, va a trabajar un buffet de venta de tortas fritas, de venta de papas fritas, etcétera. El Jardín Maternal y de Infantes de Chau Chipalito se va a encargar de toda la mesa dulce. El Centro Infantil Jesús de Nazaret, que está en un lugar sumamente carenciado, van a estar vendiendo pan dulce y budines, por un lado, también pastelitos, y cada cual va a recaudar para la entidad que representa, que son todas entidades que lo necesitan. La juntada va a ofrecer un buffet de empanadas y choripanes, que nos va a permitir afrontar los costos básicos del evento. Y a partir a las 12:15 más o menos se hace la inauguración oficial, que la va a conducir Silvia Calvo, de prensa de la Secretaría de Cultura de la provincia, con izamiento de la bandera y el himno nacional, y posiblemente estamos intentando que nos acompañe parte de la banda de policía de la provincia de Río Negro. Estamos en tratativas. A partir de allí ya empieza todo un programa que no para, desde los chicos de Chau Chipalito, que van a hacer sus presentaciones, que son niños, después sigue Raíz Criolla, que también son niños de Carmen de Patagones, que bailan, la juntada que va a bailar. Va a haber dos tramos de enseñanza de danzas folclóricas argentinas. Después nos acompaña Cata Villarino, El Cardo, El Escampe, el taller del barrio Belgrano, Sol Creciente con danzas andinas, que a su vez también va a enseñar a bailar las danzas andinas. También la gente de danzas chilenas van a estar presentes y van a enseñar las cosas básicas de una cueca. A nivel de música folclórica va a estar Caja Chica, La Simple, Daniel Cantos. Nos da un gusto tremendo que esté presente Vicente Ávila con su grupo de música folclórica, Federico Tello. ¡Asa! Está Daniel López, Carlos Porros, que va a hacer unos recitados criollos. Estamos tratando de conseguir a un importante payador, pero me parece que está en la esquila, así que no sabemos si hoy vamos a lograr comunicarnos. Si no está en la esquila, nos va a acompañar, porque justamente queremos que estén presentes. va a haber mucho espacio de peña libre, pero también de música folclórica para escuchar, para deleitarnos, escuchar recitados criollos. Y cerramos con un baile campero, que será al final, desde las 19:30, 20 horas o un poco antes, que serán todos los ritmos que se bailan en el campo. Paralelamente también a todo este espectáculo de artistas, van a estar los profesores de la Dirección de Deportes de Carmen de Patagones, que gentilmente se han sumado, y van a recrear los juegos de campo para los chicos y para, ajá, los adultos. Y tienen una variada propuesta, nos hemos puesto a investigar, bueno, ¿a qué jugaban los niños en el campo? ¿Y cuáles eran los entretenimientos de la gente del campo, en las señaladas, en las yerras, cuando la gente del campo se juntaba? Bueno, eso va a estar en manos de los profesores de Educación Física de la Dirección de Deportes. Y además, bueno, nos colabora gentilmente la Dirección de la Juventud, que también nos ha dado una mano muy grande. El Consejo Deliberante, el honorable Consejo Deliberante de Carmen de Patagones, que declaró este evento de interés cultural y municipal. Así que bueno, hemos trabajado mucho, estamos contentos de lo que le podemos ofrecer a la gente. No vamos a tener escenario, vamos a tener un carro grande para que puedan estar los músicos y el animador. Y este evento va a estar animado por distintos animadores, los que han podido, otros han querido pero han tenido compromisos. Angelito Gurrinta, que va a cubrir todo un segmento también con sus músicos, que lo acompañan siempre en su programa. Va a estar Silvia Calvo haciendo toda la parte de protocolo, y Gabriel Luquez, que va a estar cerrando todo el evento. Así que posiblemente se sume otro, pero bueno, todavía no está confirmado. Estamos tratando que no saturar a nadie, que cada uno cubra un segmento de una hora y media, dos. Claro, claro. Seguramente no menciono porque hay más gente, pero bueno, no estoy en este momento en mi casa que pueda leer el programa, pero estamos muy contentos, Walter, de ofrecer esto y darle un toque bien de fiesta gaucha. Es la idea de que esta fiesta es la primera de la que vamos a hacer todos los años. Esa. Seguramente en fecha más anticipada, porque tuvimos inconveniente y se fue postergando. Más cerca del 10, el 11, es la idea, y seguramente la vamos a ir mejorando, porque bueno, el programa es distinto a los que nosotros sabemos hacer para las peñas, que siempre hemos hecho. Acá tuvimos que explorar otros aspectos del folclore, que con mucho gusto nos deleita también, y vamos a tener más conocimiento de valores que hay, que nos disculpen por ahí si no los hemos contactado, pero por ahí por desconocimiento. Pero bueno, que se acerquen también, que vamos a estar allí con mucha apertura de darle lugar a la música folclórica, no solamente para bailar, sino para escuchar. Estaba mirando acá el pronóstico del clima y va a acompañar bastante el clima, así que va a estar buenísimo poder acercarse ahí al predio de la Rural de Patagones, donde estamos hablando con María Angélica Grat, que nos está contando de la fiesta, de la primera. Ya nos está contando que va a haber más fiestas, pero esta es la primera de la tradición que se realiza de la comarca, organizada por la Juntada y con muchos y muchas que están colaborando voluntariamente para que esto se haga realidad. María Angélica, bueno, entonces, ¿qué es recomendable? ¿Llevar reposera? Por suerte ahí el predio después queda con una sombrita hermosa cuando sí, empieza a pasar sombra, el día. Hay sombra, pero hay momentos en que el sol va a estar, ¿viste? Entonces, le pedimos a la gente en ese sentido que lleve sus protecciones y lo que tenga, y por favor que lleven reposeras. Y una cosa que por ahí no se nos pasó de intensificar la información, nos gustaría que además la gente que pueda ir vestida en ocasión, o sea, el que tiene una pollera, una bombacha de campo, una flor, que estaría muy lindo que fuéramos todos en tono a la fiesta de la tradición, lo cual no es ninguna obligación, es una sugerencia de aquel que tiene ganas y que se anima, que vaya vestido como corresponde a la fiesta de la tradición, y si no, está todo bien igual. Yo lo que queremos hacer es que la gente lo disfrute, que se divierta, que disfrute, que se preste a los juegos, porque los juegos van a ser con participación de todos, los adultos y los niños, así que, y también a las clases de danza folclórica argentina, del pasito de las danzas andinas, de la cuequita. Está bueno, o sea, está lindo. Que todos estemos allí disfrutando de esto que hemos hecho con mucho cariño y con mucha, con toda una vocación de avanzar en lo que es la tradición argentina. Lo hicimos antes en danza y bueno, ahora queremos ampliar el espectro de avanzar en fijación, en la promoción de lo que es la cultura tradicional argentina, que es nuestra identidad. En momentos de tanta invasión, ¿no es cierto?, de pronto se le da más importancia a la fiesta de Halloween y no a esto.